Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en vivo en estos momentos. Comenzamos Noticias con el Bote. Hoy está con nosotros Marta, que nos va a acompañar. Y bueno, pues vamos a ir comenzando. Déjeme ver, me parece que sí ya está comenzando la transmisión en vivo. A todos los que quieran participar y dejarnos sus comentarios de los que vayan entrando, recuerden, ahí mismo dice participar en la conversación, ahí denle clic para que entren al panel, donde ya se está llevando a cabo la transmisión en vivo, y ahí podrán poner lo que viene siendo, pues, sus preguntas o lo que deseen ahí formular. Quiero ver nomás de volada si funciona esa opción para de una vez poner. Sí, ahí están las preguntas y todo para que puedan dejar ahí en esa sección, puedan dejar sus comentarios. Y bueno, pues ahí estamos en vivo, ya hemos comenzado. Bienvenidos a los que nos vean y nos escuchen. Como nos retrasamos un poquito, parece ser que ahorita no hay espectadores, pero bueno, ya irán llegando. Ya llegó el primero. Y bueno, vamos a ir viendo, a ver cómo vamos a arrancar este programa. Primero que nada, vamos a iniciar con una noticia que me pareció que es muy importante. ¿Por qué? Se acordarán que hace unas semanas ocurrió aquella represión a maestros de la CETEC allá en Guerrero. Yo había comentado de una nota periodística precisamente de que todas esas acciones de los maestros de la CETEC pues se debían a que no se les había pagado lo que se les debía, aguinaldo, sueldo y todo ese tipo de cosas. Aquella vez no faltan los detractores, los que yo llamo televisados para no decir tarugos, que me empezaron a contestar tanto por correo como en comentarios en redes sociales, que apenas si se lo merecían los maestros porque estaban protestando en vez de dar clases, que se lo merecían por eso, ¿sí? Que apenas si hacía bien la autoridad por no pagarles. Así hubo comentarios de ese tipo. Y bueno, pues esta nota quiero leerla porque aquí se trata de maestros que apenas iniciaron huelga porque resulta que la SEP no les ha entregado el subsidio correspondiente al año en curso. Y estamos hablando de la Universidad Obrera de México, donde los maestros han estado trabajando de manera continua. Ellos no se han manifestado, ¿sí? Ellos no han estado en las protestas. Así. Y sin embargo, tampoco les han dado lo que les corresponde. Fíjense bien esta nota. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Obrera de México se declaró en huelga desde hoy, 24 de marzo, ante la negativa de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública por entregar el subsidio correspondiente a este año, o sea, a este año, al año en curso. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública argumentan que la Secretaría de Hacienda no ha autorizado el pago del presupuesto establecido para la institución educativa debido a las disposiciones de la reforma fiscal que entró en vigor el año pasado. Fíjense cómo esas disposiciones no frenaron los lujos de la presidencia, no frenaron el vestido carísimo de Angélica Rivera, no frenaron el viaje de los cuates con Peña Nieto allá a Londres, no, eso no lo frenó las disposiciones de la reforma fiscal, no, eso no frenó. Sí frenó lo que le correspondía en presupuesto a esta universidad, a la universidad, en este caso, Obrera de México. El personal docente de la universidad acordó no dejar de laborar, fíjense, no dejar de laborar para que los cientos de alumnos de la institución continúen sus estudios superiores sin interrupciones. ¿Sí? Al mediodía, aproximadamente 120 alumnos de la universidad marcharon hacia la Secretaría de Educación Pública exigiendo la entrega del presupuesto 2015. Si no hay solución, haremos plantón, expresaron los manifestantes. Por su parte, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad expresaron su descontento, toda vez que no les han pagado sus sueldos desde enero del presente año ante la negativa de la SEP por liberar el subsidio gubernamental 2015. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, ahora quiero ver a esos que me empezaron a decir a mí de cosas, que me empezaban a decir que los maestros, aquellos que estaban protestando, se merecen que no les paguen. ¿Qué van a decir ante esto? ¿Qué van a decir ante esto? Estamos hablando de maestros que no solamente han estado llevando su actividad magisterial de manera normal, no nada más eso, sino que además en plena huelga decidieron continuar las clases para que los alumnos no pierdan sus estudios superiores. Aún así, por lo dispuesto en la reforma fiscal no se les ha entregado lo que les corresponde. Pero sí se ha entregado los lujos a los cuates de Peña Nieto para que viajen a todo lujo, para que se sigan sirviendo con a cuenta de la nación en los grandes hoteles, las grandes comidas, disfrutando a todo lujo de todo. Para eso sí la reforma fiscal, la reforma del cuatito Luis Videgaray, no frena nada, no detiene nada. Cuando se trata de los cuates, cuando se trata del derecho de los demás, como es el de recibir su sueldo que desde enero no les pagan, ahí sí la reforma fiscal, es la que ha detenido estas cosas. Ahí sí, para eso es para lo que sirve la reforma fiscal, ¿sí? Para que los cuates se sigan hinchando, mientras los demás que se sigan fregando. Porque para eso es para lo que trabaja y ha trabajado el PRI y el PAN desde hace décadas, ¿sí? No importa quién esté en el poder presidencial, el Estado de Derecho a modo sigue siendo el mismo. Y de eso es de lo que se encarga de mantener, de privilegiar y de fortalecer sexenio tras sexenio el PRI y el PAN y los demás lambiscones de siempre. Aquí está el ejemplo. Y bueno, pues a ver si los que tanto me criticaron, que hasta emails me mandaron diciéndome eso de que porque los maestros son huevones, a ver ahora qué me van a decir de esto, a ver si tienen los mismos pantalones, ¿eh? De decirme algo por esto. A ver con qué van a justificar y defender lo indefendible. Ahí nomás lo quiero dejar. Tu comentario, Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, es increíble toda esta andanada bueno, esta nueva, no, esta continua andanada contra los maestros, contra la educación pública. Es terrible y más de gente que se considera, que considera siempre que habla de la educación, que en México lo que necesita es educación y no les importa esto y o piden que les los repriman. O como señalas tú, dicen que se lo merecen porque son flojos, porque pues no tienen por qué ni siquiera exigir su salario, ni buenas condiciones de trabajo, ni nada por el estilo. Entonces, es triste, ¿no? Todos estos recortes. Acabo de leer un artículo, nada más vi la entrada porque desafortunadamente espero leerla más tarde porque desafortunadamente no es de... Es de paga, pero hasta al rato la permiten verla. Y cómo señala que los recortes en la educación, todo ese embate contra maestros, contra la educación pública, lo que hace es que haya todavía más pobreza. Es un círculo vicioso. No se le da se quiere recortar la educación pública y entonces se le da menos oportunidades a la gente para que estudie y esto ocasiona que esta educación pública es para la gente que no tiene recursos e incluso como en Finlandia debería ser para todos esta educación pública para que todos estén en igualdad de circunstancias, pero bueno, supongamos que es para que los ricos, los poderosos, los que no están en ese estamento que apenas puede llegar a 10 salarios mínimos al mes, como señaló una estadística que en México apenas si se pueden llegar a 10 salarios mínimos al mes, o los que no están ahí, los que sí pueden llevar a sus hijos a la escuela, pues bueno, a privadas, qué bueno. Pero la educación pública es para la gente que no tiene esa posibilidad, pero que quiere salir adelante, quiere tener otras oportunidades, pero no se las dan, se las quieren recortar y eso después dicen, pues, eres pobre porque quieres, porque no permites que ni que haya educación y eso, y señala un estudio, no estudio internacional, que los recortes en políticas de educación acentúan la pobreza infantil y pues bueno, toda la pobreza y la consiguiente pobreza después. Y vemos todas las mentiras, lo que tú señalas, todo lo que el embate que del gobierno, de las élites, de la élite económica, empezando con mexicanos primero, y también aquí otro sector de izquierda que por defender lo que sea, o defender, pues puede ser muy legítima la causa que defiende, retuiteando y citando a una de las principales, a Denise Dresser, esta mujer que todo el tiempo está también duro y dale contra los maestros, feliz con la reforma educativa, diciendo que Mexicanos Primero es heroico, pero bueno, hay que retuitearla y ensalzarla y decir que es una prócer de la patria, y se les olvida esto, y que esta es una de las principales razones de cómo estamos, de cómo está nuestro país, de cómo está el nivel educativo. Las mismas mentiras que dice Choifet para implantar la reforma educativa, las mismas mentiras son las que compran estos analistas como Denise Dresser, a órdenes de, siguiendo los dictados de Mexicanos Primero, de la OCDE, para seguir tratando de encontrar el modo de ir contra los maestros, de atentar contra la educación pública y atentar contra los pobres de nuestro país, porque para ellos es sobre todo la educación pública. Señalo, en Finlandia la educación pública y gratuita es para todos, y es lo que debería ser, pero aquí, pues, ya, ante este país tan clasista, tan olvidadizo, tan amnésico, pues bueno, ya siquiera para los más pobres, pero ni siquiera eso es posible con todo este aparato ideológico, este aparato represor, toda esta mentalidad, toda esta gente que no piensa, no conecta las causas, no conecta nada, y pues permite este trato tan indigno a los maestros, a una de las profesiones más nobles, no pagarle su salario, permitir que se les ningunee todo el tiempo, que se les diga guerrilleros, revoltosos, no permitirles luchar por buenas condiciones de vida, y además de todo quiere una educación excelsa. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es de lo que señalas, pues, como dices, ejemplo tras ejemplo de estas condiciones tan lamentables de la educación en nuestro país, entre otros tantos rubros. Sí, es que tanto la educación como la salud, como la seguridad social, pues eso no les importa, ese es el detalle principal de esto, no les importa, y repito, pues ¿cómo les va a importar si a pesar de que la gente no recibe esos beneficios a los que tiene derecho constitucional, siguen dándole el voto al PRI y al PAN legítimamente, otros vendiendo su voto, otros lo que sintiéndose muy listos porque les dan un billete por su voto, y, en fin, o sea, sí, el problema radica en que el verdadero malestar de la población que se está viviendo no se refleja en las urnas. No, y además más grave, ¿no? Porque bueno, cómo se llenan la boca los de segundos del sector informado, se dice informado, diciendo que la gente que se deja comprar su voto, o que legítimamente que se deja comprar el voto, o que legítimamente vota por el PAN y el PRI porque cree que son buenos, se dejan, es porque están fanatizados por la televisión, los informados supuestamente, retuiteando y ensalzando a gente que también un embate duro y duro contra la educación pública. O sea, ¿así cómo voté? Pues sí. Mira, aquí viene llegando Alejandro Álvarez, dice, buenas noches a todos, saludos, dice, la educación privada es un negocio, por eso atacan la educación pública, ¿sí? Efectivamente, así como cuando lo que era público se hace privado, ya se vuelve negocio, pues obviamente no van a querer competencia. Y claro, y tiene a sus ideólogos en la televisión, tanto en Televisa masivamente como en la gente supuestamente muy informada, que están duro y duro contra los maestros y los de informados y los de izquierda, ni cuenta se dan tampoco. Pero bueno, pues ahí de la señora que dice Dresser, pues sí, pues es que como ahorita se puso, pues ahora sí que ha estado, ¿no? Porque ya estaba, ¿no? Pero pues ahora sí que hasta dejó su chamba en MBS por en solidaridad con Carmen, pues ahorita la tienen. Dejó, seguro que de iban a correr también, y pues ahorita también sí. Quiere que la reinstalen. Ay, por favor, o sea, dejó, sí. Si corrieron a todos, dejó con gran orgullo, dejó una gran dignidad. Por favor, también allá le van a correr. Pues sí, exactamente. Ayer a todo un equipo de trabajo el que iban a echar a la calle, exactamente, ¿no? Bueno. Ok, mando saludos también para el buen Citizen Big, que es el que nos está dejando su comentario también. A todos los que quieran dejar comentarios, si nos están viendo a través del tiradero del bote, denle clic ahí donde dice participa en la conversación, y ahí nos va a mandar a una página donde está el video de esta transmisión, y ahí precisamente también ya pueden participar dejando sus comentarios en la sección de preguntas. Llegando también el buen PG Boy, manda saludos, saludos mi buen PG Boy, y bueno, Vamos a continuar, hablando de la misma cuestión, más o menos, porque va relacionado esto, de cómo a los maestros pues no se les autoriza en el caso de lo de la Universidad Obrera de México, precisamente debido a las disposiciones de la reforma fiscal que entró en vigor el año pasado, así es lo que argumentaron las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública, sí, porque nosotros no nos inventamos nada, aquí lo estoy leyendo de estas publicaciones que nos hizo favor de pues ahora sí que valga la redundancia, del publicarnos Revolución 3.0. Y bueno, pues de la misma forma resulta ser que hay aquí una nota también que me encontré en Revolución 3.0, que el puro título lo dice todo, ¿sí? Enrique Peña Nieto vive 5 veces mejor que mandatarios europeos, mientras un mexicano muere cada hora por hambre. Esta es una nota que estaba larga, pero que vale la pena leer y vale la pena que también aquí, por supuesto, nos deje su comentario Marta, nos diga sus comentarios y, por supuesto, también la audiencia que nos está viendo y escuchando que quiera comentar, adelante. La voy a leer completa porque vale mucho la pena. Chequen bien esto. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda del pan, pero no resuelve el hambre de la gente, sentencia el economo humanista Julio Bolbinic Kalinka. En Chiapas, Fidelia Rodríguez tiene dificultades para mantener a su familia. Al mes obtiene 2,450 pesos por 9 horas de trabajo diario. Ella trabaja en una tienda de ropa y su salario no logra cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Si ella enferma, no tiene un seguro médico que la proteja y tampoco le pagará los días que falte al trabajo. De ella depende su hijo, su madre y su abuelo. Aquí ya nomás así como, aquí ya nomás aquí bastaría añadirle, ¿no? A este párrafo, bastaría añadirle, gracias, gracias al PRI, al PAN y a todos aquellos potentados dueños del dinero que quieren que este país siga como va. Que lo único que importa es su dinero, lo único que importa es su bolsillo y que hipócritamente dicen que les importa México. Yo les se lo añadiría a este y al siguiente párrafo. Chequen esto. En Chihuahua vive Cecilia Culebro, madre soltera que trabaja medio tiempo en una maquiladora y algunos días lava y plancha ropa por encargo. Y afirma, mi situación económica es realmente difícil porque mi salario es muy bajo, miserable diría yo. Varios días al mes no hay absolutamente nada para comer. De valor no tengo mucho, solamente un anillo de oro, así que decidí empeñarlo. La primera vez no lo logré porque eran filas interminables de gente que buscaba hacer lo mismo con sus alhajas. Después lo hice. Nunca logré desempeñarlo porque el salario solamente me alcanza para comer 2 veces por día y no todos los días. ¿Gracias a quién? Pues a todo lo que acabo yo de describir, ¿no? Ya nomás le añadiríamos, por ejemplo, los merolicos televisivos, le añadiríamos, también hay que añadirle con justa razón, los millones de tarugos que les creen a los merolicos televisivos, los millones de tarugos que porque les dieron una lana por su voto ya se sienten muy fregones de haber vendido su voto, también ellos tienen la culpa, y los que votan legítimamente, ¿no? Creyendo en la televisión o simplemente creyendo en lo que, en la radio o en lo que ven en los ¿cómo se llama? En las paredes pegado de publicidad, etcétera, ¿sí? Así de simple. Es culpa de todos. De todo ese conjunto, ¿sí? Y mientras eso no cambie, pues seguirá en los problemas como van. Continúo. El salario mínimo de México, el salario mínimo de México es el más bajo de América Latina. Se encuentra por debajo de países como Haití, fíjense, como Haití. Haití es el país más pobre de América Latina. Aún así, el salario mínimo es más bajo en México que en Haití, ¿eh? Chequen eso, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, convirtiéndose así en el más bajo de América Latina. Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades en el orden material, social y cultural y para resolver la educación obligatoria de los hijos, versa el artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, esto no se cumple, según la diputada Beatriz Zavala Peniche, quien advierte, en un entorno tan adverso como el que se vive en México, el aumento del 4.2% del salario mínimo para este año no se adapta a la realidad. Ese porcentaje no se acerca en lo más mínimo a recuperar el poder adquisitivo que mes a mes pierden miles de familias mexicanas. Para 2015 se fijó el salario mínimo para el área geográfica A en 70.10 diarios, mientras que en el área geográfica B en 66.45 diarios, 68.8 pesos diarios desde abril del 2015. Hay cientos de miles de asalariados, de personas que tienen un trabajo formal, que obtienen como ingreso una cantidad que no les alcanza ni para cubrir el costo de la canasta básica, afirma. Y eso no necesita ya mayor prueba más que tantearle a los bolsillos, ¿sí? La gente, los pequeños comercios, las ventas están por los suelos. Y no nomás en los pequeños comercios, ¿eh? ¿sí? Ha habido cuates, vecinos que me han comentado que hasta en las tiendas ya de autoservicio es muy poca la gente que se ve comparada como se veía todavía hace unos años, ¿eh? Así de simple. ¿Por qué? Porque no hay poder adquisitivo y todo el mundo lo resiente. Yo sé que muchos se van con la finta que le pintan los verolicos televisivos cuando les dicen, no, pero el salario mínimo nadie lo gana, nomás es para fijar multas y cosas así. No, perdón, en este país hay mucha gente que gana ese salario mínimo. Pero aunque no gane ese salario mínimo, los salarios en general son tan precarios que han prácticamente pulverizado el poder de compra de los ciudadanos en general, y por eso se han venido abajo las ventas, que ya no solamente esa baja de ventas se ve en el pequeño y el mediano comercio, sino incluso ya hasta en las tiendas de autoservicio. ¿Por qué? Porque no hay para comprar. Así de sencillo, no hay para comprar. Los que llegan a aventarse a comprar, muchos de ellos lo que tienen que hacer es recurrir al crédito, al endeudamiento. Y al rato ya no pueden comprar nada porque apenas si lo que ganan es para pagar las deudas que ya tienen. Y así sucesivamente. Y todo se vuelve un círculo vicioso en el cual solamente termina el dinero. Ese es el chiste. El dinero termina concentrado en unas cuantas manos y el resto a la pobreza, a la desesperanza, a la descomposición social que vivimos. Así de simple está el asunto. Fíjense bien, y agrega, es urgente que el salario recupere su poder de compra y que se cumpla con el mandato constitucional, al menos en la parte de superar la pobreza alimentaria de miles de familias, afirma la diputada Peniche. Fíjense, esto está también interesante. ¿Cuántas veces no se rasga las vestiduras de que no? Pues como diciendo que se tiene que hacer valer la ley, y la constitución, tiene que hacerse valer la constitución, las leyes. Sin embargo, vean cómo cuando se trata del artículo 123, en materia de salarios, ahí sí le hacen al loro. Ahí sí no hay nadie quien diga que, oye, pues ¿qué pasó? A ver, hay que hacer cumplir la Constitución, ¿no? Ah, no, aquí en materia de salarios, ahí sí no, ahí sí hay que darle la vuelta. Hay que echar el choro de que para eso son los programas sociales, para que eso le alcance, para que aunque el salario sea, pues, de miseria, pero pues les alcance cuando en los hechos, ya poco a poco, prestaciones. Poco a poco todo aquel beneficio social se ha venido también privatizando. ¿Sí? No olvidemos el outsourcing. ¿Sí? No olvidemos el outsourcing. No olvidemos diversos productos y servicios que al ser ya privatizados como los alimentos, simple y sencillamente ya no están ni siquiera sujetos al precio que se pueda dar aquí, sino al precio internacional, que es lo que los encarece. Es lo que los encarece. Y todo esto, vuelvo a repetirlo, son círculos viciosos. Porque, por ejemplo, de repente se desata una crisis, de esas crisis generan que los empleos sean escasos y por tanto nunca falta esos que dicen que aman al país, pero que aprovechan esa situación de falta de empleos para aplicarle a los mexicanos aquello de que, pues si quieres, porque allá afuera hay más, y es de aceptar trabajos con miserias de sueldo, sin prestaciones, trabajos que solamente son pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Y las autoridades, pues haciéndole al loro, ¿sí? Porque como los trabajadores no financian campañas políticas, ellos que se jodan, al fin y al cabo, con publicidad televisiva, esa misma horda de trabajadores tarugos va a volver a votar por el PRI y por el PAN. Así que, ¿para qué te molestas en cumplirle? Bueno, la diputada comenta: en la actualidad la situación económica de las familias va de mal en peor, lo que provoca que vaya en aumento el problema del presidente sobre su falta de credibilidad, la cual no va a recuperar con decálogos que no se cumplen, sino con medidas que tengan impacto real en los bolsillos de la gente. Eso es algo que aquí hemos dicho muchas veces. Lo ideal sería, y esto sí se lo digo a la señora diputada Peniche, lo ideal sería que de veras los mexicanos votaran conforme a esa realidad que sienten en su bolsillo, señora. Y eso sería lo ideal, ¿eh? Que aquellos apáticos que ven que en su bolsillo se ha venido abajo, pues tomarle, agarrar, ir a votar y votar en contra. Eso es lo que sería lo ideal. El problema real que tenemos es que millones de tarugos van y votan por lo que la televisión les dice. O simple y sencillamente toman el camino de, pues, ¿para qué votar, no? O le empiezan a hacer caso a esos que plantean que no haya elecciones, como en la mañana estaba leyendo que ya también los maestros de Oaxaca, Ya que los de la sección 22 que ya andan también por boicotear las elecciones, pues por favor, mejor digan que quieren el caminito ya sin traba alguna para el PRI, para el PAN. Así de fácil, ¿eh? Desde mi punto de vista, y lo dejo bien en claro, ya mejor díganlo así, esos que promueven y que siguen de aferrados, como incluso lo digo con todo respeto, los padres de los normalistas y todos ellos. Pues mejor que digan que se trata de ya quitarle, de ya no ponerle ni siquiera traba alguna al PRI y al PAN para que designen y pongan a los que ellos quieran. Así de fácil. Porque siquiera que se lleve a cabo un proceso electoral, por lo menos saca a la luz triquiñuelas, fregaderas, que de una u otra manera, aunque sean poco, pero golpean a quien las hace. Si de plano no hay elecciones, simplemente se aplica aquello de que el Congreso dispone y es el que coloca y se acabó el problema. Y ahí sí no hubo ni siquiera que pasar la vergüenza de que fueran cachadas las triquiñuelas, compras de votos y todo ese tipo de fregaderas. Así que de una vez más, los vuelvo a invitar a la reflexión. Pero bueno, continúo. Y expone que el Ejecutivo no debió generar mayores impuestos, ¿qué les parece? Ya que el Servicio de Administración Tributaria se ha ensañado con los contribuyentes, lo que sin duda alguna provocará un mayor empobrecimiento en la economía del país. Aquí esto vale la pena también puntualizarlo, porque yo lo he dicho aquí muchas veces, que al final de cuentas todo terminó en aumentar impuestos al ciudadano abajo. Eso es lo que yo he venido planteando desde hace buen tiempo. ¿Sí? Y bueno, continuó. Y expone que el Ejecutivo. Ah, no, ya lo he comentado. Según la Organización Internacional del Trabajo, el problema del salario mínimo en México, al no llegar siquiera a cubrir las necesidades básicas, sentimiento de injusticia y desigualdad, reflejándose no solamente en violencia generalizada de pandillas o narcotráfico, sino en el tejido social. Esto ocurre porque vemos el 40% de los trabajadores no logra obtener el mínimo necesario para sostener a sus familias. ¿Por qué la relación entre el salario mínimo y el valor de la línea de la pobreza per cápita, que demuestra lo que se puede comprar, es baja con 0.66%, cuando debe de ser superior a 2 puntos, informa la Organización Internacional del Trabajo? Según el académico Boldvinnik Kalinka, el problema central de los salarios mínimos en México es la subordinación de la política salarial al progreso económico, que está por demás mal entendido, ya que sacrifica a uno de los factores de la producción que, para variar, sigue siendo la clase trabajadora. Es una realidad que el sacrificio siempre será del trabajador, cuando lo justo sería que la responsabilidad del progreso y desarrollo económico corriera a cargo de todos los sectores sociales, teniendo una participación igualitaria en el momento de asumir la función social que nos haga dignos de ser mexicanos, puntualiza el académico. La investigadora Clara Hussitman, bueno, no se dice así, Hussitman, señala que el estancamiento del salario mínimo en este país se debe, entre otros factores, a la pobreza en la formación y educación, en la cultura, en la salud física y en la social, en donde problemáticas como la inseguridad y la falta de generación de soluciones por parte del Ejecutivo son las que llevan al abismo al país, agregando que los salarios bajos son las causas del deterioro en la calidad de las tareas asignadas socialmente a las familias, en la formación de seres humanos y su calidad de vida. Aquí vale la pena nada más señalar algo más. Recuerden que uno de los factores principales, que fue el comienzo del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores en México, fue precisamente en el sexenio de Salinas de Gortari, el famoso Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico, que lo que consistió fue en liberar los precios y congelar los salarios. Así, en resumen, eso fue el mentado Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico de Salinas. Y como siempre, el PRI y el PAN, ya una vez que vieron que la gente se tragó el atole con el dedo del pacto y lo aceptaron, pues ya de ahí nos seguimos de filo y ya no volvió a tener ninguna recuperación los salarios, ¿eh? Fíjense desde cuándo estamos hablando. Desde cuándo estamos hablando. Y aún así le siguen llegando hoy en día millones de votos al PRI y al PAN. Bueno, la socióloga Adela Zafiro sentencia: uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a un salario razonable que permita una vida digna. Patrick Belzer, economista miembro de la OIT, ha dicho que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente, y paz universal y esa proporcionalidad y esfuerzo dentro del entorno laboral y que con este puedan mantener una existencia decente. Zafiro señala, Peña Nieto mantiene elevados niveles de cinismo para mantener una vida hasta 5 veces más cómoda que cualquier mandatario europeo de países desarrollados. ¿Eh? Si se observa el descaro en la aceptación de un avión extremadamente caro, no es difícil imaginar que los lujos a los que se ha acostumbrado dentro de Los Pinos son altamente excesivos, sumados a los de su familia, quienes han demostrado no solo desinterés e indiferencia por el pueblo, sino también que no les importa que internacionalmente sean catalogados como los principales promotores del acabose de este país. Porque mientras la señora Rivera cena en Nueva York y Peña Nieto pasea en Londres, 23 mexicanos mueren por hambre y desnutrición a diario. Repito, 23 mexicanos mueren por hambre y desnutrición a diario, casi uno por hora. ¿Se fijaron? Y vean cómo aquí hago un paréntesis rapidísimo, vean cómo aquí los mismos medios televisivos han jugado un papel brutal. Han puesto en la mente de los ciudadanos que el tema primordial a atender en este país es el sobrepeso y la obesidad. Cuando vean esto es demoledor. Un mexicano por hora anda falleciendo en este país por hambre. Esto es un problema serio. Ah, pero es que hay que distraerlos con la con el sobrepeso y la obesidad. Hay que tener distraída a la gente con eso, ¿sí? Para que pierda de vista el verdadero problema, que es el hambre. Y eso ya lo había comentado en noticieros atrás, ¿sí? Y vean cómo, de una u otra manera, viene a demostrarse que tenía razón en esto. Bueno, y agrega, si tienes una familia de 5 miembros y un salario mínimo de menos de 70 pesos al día, es posible que alguno de ese grupo muera por desnutrición. En la provincia se turnan para comer. El que comió el lunes no lo hace hasta el miércoles, si es que se puede. Y no me refiero a personas del campo. Por ahí está la situación, es aún más precaria. O sea, la del campo es aún más precaria. Hablo de las ciudades. Ese es el país que Peña Nieto desconoce y al que está aniquilando en colaboración con sus bancadas aliadas en el Congreso. Qué bueno que lo dijo así, con sus bancadas aliadas en el Congreso. ¿Eh? ¿Cuáles fueron las bancadas aliadas en el Congreso? Las del Pacto por México, o sea, PRI, PAN, PRD. ¿Eh? Digo yo porque el PRD se las quiere ya dar de olor, perdón, la reforma hacendaria que como leímos en la nota anterior, es la que por esa reforma fiscal, pues por ejemplo, no se ha pagado, no se ha dado el presupuesto a la Universidad Obrera de México, ¿sí? Esta reforma fiscal fue aprobada por el PRI con el PRD. ¿Eh? Lo vuelvo a recalcar, porque no faltarán los tarugos que se crean eso, de que el PRD ve por la gente, de que van a ser un partido cercano a la gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, si quieren ver ya la nota completa, allí en el tirador del bote la van a encontrar. Vamos a ver qué nos dice Marta de todo esto. Adelante, Marta. Sí, perdón, Bote. Adelante, adelante, sí. Sí, perdón. Bueno, con lo que tú señalas, que dicen que hay personas que afirman que no hay casi nadie que gane el salario. Sabemos que de que es una parte de la población, hay muchos, como señalas tú, en outsourcing, no tienen IMSS, gente que ni siquiera recibe salario, pero bueno, con base en esa fuente, señala que la gente que gana un salario mínimo son 445,164 personas, 2.5% de la población afiliada. Que ganan dos son 6,113,725, el 35% de las personas. Que ganan tres son 3,317,910, 19%. Que ganan cuatro, que de todos modos es... ¿Cuánto es, Bote? ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo, bueno, es que depende de las horas, pero anda como de 67 pesos, ¿no? 67 por 4, ¿cuánto es, Bote? No, déjame ver, no tengo calculadora a la mano, sí te... A ver, yo te lo digo, 67 por 4 son al día, 268 pesos al día, ¿cuánto sería al mes? 268, ¿por qué? ¿30 días? Por 30 Supongamos. días, exacto, sí. 268 por 30 días. Te va a dar como 6.000 y feria. 268 por 30, ¿verdad? Pues bueno, pero vemos que, ¿cuánto es? 8.040 más o menos, que no creo que sea eso, creo que es menos, pero bueno, supongamos. Pero de todos modos, con dos que son, o sea, es una miseria, 6.113.725 empleos ganan dos salarios al día, 445.164, un salario mínimo. O sea, vote cuántas personas, más todas las personas. De ganar más de 25 salarios al mes de los que están inscritos aquí. Y tú señalas Peña Nieto, pues sí, Peña Nieto y el Congreso es el problema, pero bueno, si vamos a hablar de méritos, pues se lo merece vote, porque quienes lo pusieron ahí, a quienes le rinde cuentas, ganan muchísimo más Ah, y no dicen que claro. entonces, pues, se lo merecería en esos términos, ¿no? Como dicen de todo. Y tú cómo se lo mereces, Lynn, cómo se lo merecen tantas personas, los más ricos del mundo, incluso ante tanta gente que muere diario, porque aquí dices que son 23 más, todos los que mueren en lo demuestran, solamente unos cuantos son los dueños del mundo, ni siquiera son los políticos, vote, porque los que son los dueños del mundo. Lo que recibe Peña o lo que reciben estos es poquito en comparación de nada, pero pues les tienen que pagar bien para que ellos puedan seguir manteniendo ese nivel de vida. Por eso me encanta cuando dicen, pues la justa medianía nada más para los políticos. Pues bueno, está bien. Y mientras que sí ganen como en Europa, a lo mejor un poquito menos. ¿Y qué? Eso no ha impedido que la desigualdad sea galopante, terrible, sea impresionante. Entonces, que no rindan cuentas nadie más, que nada más lo rindan los políticos, que deben hacerlo, obviamente, y que es una vergüenza, pero pues si el modelo económico sigue así, aunque se bajara el sueldo Peña Nieto, que no se lo van a bajar porque lo merecen y ni no tiene por qué, de acuerdo con sus patrones, pues las cosas seguirán igual. Y es interesante que en Estados Unidos, por ejemplo, se hablan estos días de que si existe una cultura de la pobreza, que si la gente con pocos ingresos lo que necesita no son servicios sociales, sino que les den lecciones sobre fortaleza moral. Y dice un artículo que también leí, dice que pues no, la pobreza es una mierda, ojalá fuera tan sencillo. La realidad es que cualquier persona medio normal que viva bajo los niveles de estrés, angustia y temor de estar cerca de la pobreza no tendrá las más mínimas ganas de que alguien le explique sus errores. Sencillamente estará demasiado agotado para prestarle atención. Hay un libro sobre este tema absolutamente fascinante, publicado hace unos meses, llamado, en inglés se publicó Scarcity, The New Science of Having Less and How It Defines Our Lives. Dice La escasez, la nueva ciencia de tener menos y cómo define nuestras vidas, de Senil Mulainathan y Eldar Shafir. Y señala, el foco de los autores, su pregunta inicial es explicar por qué los pobres toman decisiones que a menudo parecen irracionales, por qué compran alcohol, juegan a la lotería, fuman o tienen televisión por cable, por qué no ahorran y prefieren comprarse un televisor LED de 50 pulgadas, abrir una cuenta de ahorros, porque eso es lo clásico que dicen, ¿no? Que hay gente que vive en la miseria, pero que tiene cable. Estas personas que hicieron todo un estudio dicen, su conclusión basada en una cantidad tremenda de evidencia empírica es que los humanos tenemos un ancho de banda limitado a la hora de procesar información y tomar decisiones. Podemos atender unas pocas cosas a la vez, podemos preocuparnos por un número limitado de proyectos, pero llega a un determinado nivel de actividad y problemas que confrontar no damos más de sí. El ancho de banda disponible, sin embargo, no depende demasiado de la inteligencia o talento de cada individuo, sino que está fuertemente influenciado por el contexto. Alguien sin preocupaciones inmediatas puede procesar una cantidad considerable de información y tomar decisiones a largo plazo. Cuando alguien afronta una situación de escasez material inmediata, sin embargo, su capacidad cognitiva se concentra en responder a esa amenaza, a ese riesgo inmediato, dejando de lado cualquier otro problema a afrontar. Alguien en la pobreza tiende a vivir obsesionado por lo inmediato, por el problema que tiene justo ahora mismo al frente. No hace planes sencillamente porque su cerebro no le deja pensar en nada más. Es una respuesta primaria, el cerebro de cazador-recolector, obsesionándose con su necesidad imperativa de supervivencia. Y lo es hasta el punto de producir una reducción de la capacidad de razonamiento medible y verificable, un deseo de descenso del coeficiente intelectual de 15 puntos solo por estar sufriendo ese estrés. Para hacernos una idea, es el equivalente a tener que tomar decisiones tras una noche sin dormir. La experiencia de la pobreza, el día a día de no saber cómo vas a pagar el alquiler, no saber qué vas a hacer con tus hijos, no saber cómo vas a poder alargar los $30, aquí los que 170 pesos diarios, para una compra que te llegue hasta el viernes, es algo increíblemente duro. Es angustioso para los adultos que viven en este mundo, y es aún peor para los hijos que crecen en una familia así, con padres que viven abrumados por este miedo constante. Para un niño, crecer en un contexto de estrés tóxico, de inestabilidad familiar, padres agotados, gritos constantes y el temor constante de perderlo todo, es extraordinariamente doloroso, especialmente durante la primera infancia. Crecer con algo parecido a estrés postraumático hace que salir de ese pozo sea algo mucho más difícil. Las habilidades de aprendizaje se resienten, peores habilidades sociales, falta de modelos, perpetuando aún más el problema. Cuando hablamos de pobreza, por tanto, nunca podemos olvidar lo extraordinariamente duro que es sufrir la bote. Y pues bueno, para los que dicen que pues alguien se merece ganar muchísimo dinero a costa de todos los demás que no lo ganan, y porque es inteligente, es talentoso, pues bueno, habrá que ver si se reparte mejor el dinero, si no habría más inteligentes y más talentosos que pudieran también ofrecer mucho a la sociedad y sobre todo tener una vida vivible, ¿no, Bote? Así es. Fíjate, diste lo que yo iba a comentar precisamente, ¿no? Y sabemos a qué se refiere eso que dijiste, y lo voy a decir, ¿no? Cuando la semana pasada yo publiqué el noticiero del jueves, le puse como título que si Carmen Aristegui dirá algo del carrito de lujo. De lujo. Y entre los comentarios que me llegaron a decir eso: no, pues si tiene un carro es porque se lo merece, no, pues si gana el sueldo que gana, pues es porque ella se lo merece, porque trabaja éticamente, con profesionalismo, esto y lo otro. ¿Cuántos millones de mexicanos no cumplen cabalmente con su trabajo? ¿Sí? Son millones. Y esos millones los tienen a salario de hambre, ¿eh? Y cumplen cabalmente con su trabajo. ¿Mm? Que no se dedican al periodismo y no son famosos como la señora Carmen Aristegui, eso ya es otro cantar. Pero en un país en el que de barato lo que se busca es justicia social, de barato debe de señalarse estas cosas. Aunque se enojen, por no quererlas ver los que defienden a ultranza, en este caso a la señora Carmen Aristegui. Porque yo no puedo entender que la gente se conforme y diga: ah, pues la señora sí se lo merece. ¿Pues qué acaso no se lo merece aquel obrero que puntualmente cumple su trabajo? No merecería. Yo no voy a decir lo que gana la señora Carmen. Yo digo tan solo un sueldo digno. No se lo merece la persona. En ese caso también se lo merece López Dóriga, que ha de ganar eso y más también. Se lo merece porque tiene entretenidas a las personas, a sus dueños, a Televisa. De acuerdo con Televisa, sus dueños y con este sistema económico, se lo merece todavía más. Se lo merece perfecto. ¿Quién dice quién se lo merece? ¿Quién? Eso de los merecimientos es tan, tan relativo. Exacto. Bueno, en ese caso, López Dóriga también se lo merece. ¿Por qué él sí atacarlo? No, pero tan fácil como esto. Estamos hablando, Marta, de justicia, ¿no? ¿Sabes qué? En términos la justa de justicia, medianía. Hay gente. La medianía es para todos, ¿no? Exacto. Mira, hay gente profesionista. Yo conozco gente profesionista. Dicen que es por envidia, Bote. Nos dicen que es por envidia cuando hablamos de esto. No. Pero envidia, y porque queremos que todos estén igual de jodidos, o sea, mal. Pues no, al contrario, lo que se quiere es que se suba el nivel y que en lugar de ganar, bueno, yo creo que López Obrador ha de ganar como 2 millones o 3 millones o más al mes, o Adela Micha, porque no es nada más Carmen Aristegui. Si Carmen Aristegui lo gana, es porque también lo gana Ciro Gómez Leyva, lo gana Adela, todos los que están en esa hora, porque escape, nada más en esa determinada situación que sí va contra el poder para determinadas cosas, pero no para el poder económico. Entonces, los dueños de la cárcel son los títeres de Peña Nieto. Los guardianes de la cárcel son todos estos profesionistas que ganan de esa manera. Los ejecutivos del económico son guardianes de la cárcel. Les pagan muchísimo, les pagan cantidades ingentes. De acuerdo con eso, lo merecen, para tener a todos los encarcelados tranquilos, calmados, que a los dueños de la cárcel no les pase nada. Eso dice Howard Zinn, no lo digo yo. Yo no creo que Howard Zinn, un judío que yo creo que ya murió un intelectual judío que tenía sus necesidades cubiertas normalmente, eso lo dice él, no lo digo yo, no creo que sea por envidia, ¿verdad? Pues claro. No, y además, yo hacía, Amanda. Mira, yo comenté ayer con Ulises, comenté precisamente esa cuestión de que me pidieron que no subiera a ese sitio que ya dejé yo de publicar, por cierto, que no subiera esa nota, le pusieron, no era nota, era el título de un noticiero, pero que no subiera la nota del carrito del carro de Aristegui, porque pues no era dinero del erario. Así fue con el argumento que usaron. Yo digo aquí, ¿qué no se supone que el pilar fundamental de la libre expresión es, aunque no esté de acuerdo con lo que dices, voy a defender tu derecho a expresarlo? Se supone que eso es. ¿Cómo es posible que en ese sitio, como en otros tantos, bajo la bandera de defender la libre expresión, se ponen a defender a ultranza todo esto? Ahora sí que no digas nada de Carmen Aristegui, porque tú estás con el sistema. A ti eres un chayotero de Peña Nieto, eres un chayotero del PRI. Así se las gastaron conmigo durante toda la semana. No me interesa en sí. A mí lo que me llama la atención es la hipocresía que inclusive los que según son de izquierda tienen. No, Bote, pues es que entonces están muy mal, porque los de derecha dicen que los pobres son pobres porque quieren, y si no es porque no se lo merecen, y lo se lo merecen Slim, se lo merecen Azcárraga, y somos envidiosos porque ya sí tienen, porque ellos sí tienen y han logrado ese dinero, y no nosotros, o también Adela Micha o López Dóriga por su yate, ellos sí se lo merecen, eso dicen los de derecha, ellos se lo merecen y nosotros somos envidiosos. Entonces la izquierda se pone loca y se pone a decir, ¿no? Pero cuando es el otro caso, yo no digo que haga mal, que no se regrese su trabajo, y eso no tiene nada que ver para que se le regrese este espacio, no tiene nada que ver. Pero qué bueno que salen a la luz todas esas cosas para cuestionar el verdadero problema, que es el modelo económico. Uh-huh. Y lo que es de esto, si de algo sirve este caso, debería servir para eso, para darnos cuenta. La gente no sabía que eso ganaba cuando era verdad sabida. ¿Cuánto creían que ganaran estas personas? Para mantener a la gente como la mantienen y no ir en contra del modelo económico. En serio, ¿cuánto creían que ganaran? ¿10 pesos? No, todos ganan el mismo, están en el mismo nivel, ganan lo mismo que Ciro, más o menos, que López Dóriga por sus noticieros. ¿Cuánto creían en serio, eh? Pues sí. ¿De verdad? ¿Cuánto creían? Estaban pero bien perdidos para que ahora se ofendan y digan que no es el problema. El problema es este modelo económico, claro. Y todos los que están ahí. Nadie quiere que ella viva en la miseria y que no le paguen por su trabajo lo que merece. Claro que se quiere eso, pero también a todos los demás. Y para eso es imposible que si a alguien le pagan tanto de un lado, pues no va a haber para el otro lado. Es imposible, no hay recursos, no sería, entonces, o exterminamos a todas las, como lo están haciendo ahora en todo el mundo, exterminar, y nada más dejar a los únicos que le sirvan para mano de obra esclava, para lo que sea, y a los demás los extermina para que solamente unos cuantos ganen. ¿Qué no se dan cuenta? No conectan todo eso, y eso es en todos los niveles. Sí, efectivamente. No, sí, y aquí lo que lastima es que, mira, tan no se dan cuenta, Marta, que, por ejemplo, ¿cuántos padres no le dicen a su hijo cuando va a hacer el examen de admisión y no queda? Híjole, pues es que eres un burro, el lugar le corresponde a alguien que esté bien preparado, es el que merece la oportunidad. Perdón, la oportunidad de educación debe de ser para todos los mexicanos, la Constitución así lo plasmó. En la Constitución no decía que los que sean burros no estudian, no tienen la oportunidad de estudiar. No. Sin embargo, fíjate la mentalidad que ya carga la gente. De esa misma forma lo hacen ahora. Ah, no, es que lo que gana Carmen Aristegui, eso no es tema, porque pues ella se lo merece. Pues ¿cuántos millones? Entonces ya no hablemos de ningún, entonces ya no somos hipócritas, y que la izquierda no piense más en otra cosa. Carlos Slim también se lo merece, Adela Micha también se, exacto, lo merece, Azcárraga también se lo merece. Entonces ya callémonos y quedémonos tranquilos y ya no digamos nada. Por favor, nada más lo que nos gusta es, y no se dan cuenta cómo está todo unido. Es muy gravoso ganar 50,000 pesos al mes. Si apenas la gente gana 10,000 pesos, y me dice alguien, ¿y tú por qué vas a determinar el dinero de que gane Carmen? Yo no lo voy a determinar, que lo determine un modelo económico justo. Exacto. ¿Yo qué voy a determinar? Yo no le voy a determinar nada, a mí ni me pelan, a mí ni me oyen. Yo no estoy determinando nada, pero tengo de tanto derecho, pues, por lo menos a expresarme. Y voy a decir eso, porque yo, que lo determine un modelo económico justo y equitativo. Así es, exactamente, un modelo justo. Ese diste en el clavo, ¿sí? O sea, nosotros no estamos en el plan de decir, ah, ¿sabes qué? Es que Carmen Aristegui no mereces. No, lo que estamos diciendo nosotros Lo que estamos diciendo nosotros es que la gente lo que debe de ver, y a estas alturas ya debería de haber protestado desde hace décadas, todos los mexicanos, es un modelo injusto en el que alguien, que sí, que merecidamente, si tú quieres, gana tanto, mientras que hay tantos que también merecidamente deberían de tener siquiera un sueldo digno y no lo tienen. Y mira, yo no me voy a poner a que Carmen rinda cuentas y no se den, y no se vean otros otras aristas, porque como estamos en el modelo, en esta situación, en este momento, sería muy injusto decirle que nada más ella rinda cuentas, pues no, porque también tendría que rendirlas López Dóriga, sí. Adela Micha, y no va a ser nada más que todos ellos, porque eso es lo que usan, y tienen razón, ¿no? Que todos los de derecha se ponen en contra para que nada más Carmen Aristegui no le den ese espacio, que por lo menos era una cosa un poco distinta, una válvula de escape, una cosa que nos permitía ver otro aspecto. Eso no, nadie está diciendo que no le den el espacio porque gana eso, sino que simplemente al que ya salió a la luz, y ya que la gente se dio cuenta, porque supuestamente no sabían, bueno, no tenían ni idea. Bueno, ya salió a la luz, ya se sabe lo que gana ella, y no solo ella, sino todos los y realmente democráticos en un modelo económico justo, en donde se den también, no solamente es el salario, sino buenas condiciones de trabajo, donde tengas un equipo de colaboración, donde se le pague bien también a los investigadores, donde tengas facilidades. Es eso mucho pedir, que uno quiera eso, y que no haya nada más, como lo dijimos, Bote, en el programa que fuiste, de hemisferios, que muy amablemente aceptaste estar, que no haya nada más, bueno, todos los 550 mil gentes del lado de la derecha, Ciro, Beteta, todos de un lado, en medio, a veces más cargada a la derecha, pero bueno, en medio Carmen Aristegui y no sé si hay algún otro, y nadie de la izquierda con un amplia difusión, no hay nadie, o sea, nadie. El chiste es buscar uno que donde haya todos, no nada más buscar que haya una sola persona medio en el centro derecha, en contra de todos los demás, porque así no se va, una sola persona no va a lograr hacer contrapeso a todos los demás del otro lado, Bote. Así es. Bueno, vamos a preguntas acá del auditorio que nos está escuchando, dice Pejeboy, ya están llamando de Los Pinos al Bote para que no desprestigie el honorable sueldo que nos imponen. Esto, bueno, es chascarrillo. Muy buen Pejeboy, saludos. Dice Ángel de la Verdad, dice Marta está un poco alterada, dice que la alteró. Bueno, siempre ha tenido ese apasionamiento Marta, desde que ha participado. Desde el Yo Libremente Opino, lleva años participando. Pero no me había escuchado, ¿verdad, Bote? No, yo creo que Ángel de la Verdad no te había escuchado, y qué bueno que ya te escuchó. Y dice, a mí me gusta, dice también Ángel de la Verdad, me gusta ver los puntos de vista. Muchos no están acostumbrados a la crítica, exactamente, y ni siquiera a la crítica, a la autocrítica misma tampoco están acostumbrados, Ángel de la Verdad. Dice Dilira, comenta aquí algo que me llamó la atención, te lo comento rápido, dice, yo lo que veo es que nos merece, dice, a ver, perdón aquí, yo lo que veo que nos merecemos los mexicanos es un gobierno del pueblo para el pueblo y sobre todo honesto, por eso tenemos que luchar por ello, así es, necesitamos que de veras haya democracia, ¿sí? De veras haya democracia, en este país no hay democracia nada más por el hecho de que haya un proceso electoral, ¿no? Es importante que haya un proceso electoral, sí, pero de eso ya decir que hay democracia por eso, pues también como que eso ya está fuera de lugar. Dice que luego se amontonan. Dice, yo sé que no estarán de acuerdo conmigo, dice Citizen Vic, dice, yo sé que no estarán de acuerdo conmigo, pero habrá que jugar con las reglas de los potentados. En lugar de endeudarse a lo tarugo, de comprar cosas que no necesitas, invierte en oro, plata o paraísos fiscales. Pues si acaso se podrá en plata, porque estamos todos con un poder adquisitivo de la patada, porque el oro lo veo difícil, y paraísos fiscales, no, eso nada más se da para los cuates potentados. Sí, imagínate, ¿quién puede agarrar y decir, ah, sabes qué, voy a meter mi lana en un paraíso fiscal, voy a meter los 500 pesos que me pude ahorrar, los voy a meter en un paraíso fiscal? Pues no, eso es para cosas ya de los cuates, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí? Dice Ángel de la Verdad, dice, está lloviendo apenas si me pude conectar. Sí, puede ser, es que ya de primavera no hubo ni primavera, estamos ya en un tiempo climático que también está de la vil patada. Todos los que nos ven, nos escuchan, pueden dejar ahí sus comentarios, que vamos leyendo los que vamos pudiendo, porque ahora sí están amontonando muchos, Y bueno, ok, pues pues sí, muy interesante esto que se plantea, y más que nada porque tenemos la oportunidad de aclarar eso, Marta, bien, Sí, o sea, nosotros no es el asunto en sí que tenga que ver con que regrese o no regrese Carmen por la cuestión de lo que gana o le pagaban o lo que sea. No, el problema total de esto es que se desnuda, ¿sí? Se desnuda lo que tú ahorita estabas comentando, ¿no? Al final de cuentas no se aleja a la propia Carmen, no lo digo en mal plan y no digo que sea como ellos, porque capaz que me van a decir que la estoy comparando con López Obrador. Y nadie quiere que se aleje, que se quede donde sea, pero sí, que también haya del exacto. otro lado. Nadie pide Ahora, que se aleje, nadie que cambie, ni que ella salve al país. Nada. Bueno, yo no. no, a mí no me interesa eso. O sea, y no creo que a ti vote, No, sí, simplemente que pero haya otros. sí, exactamente, pero además, fíjate aquí lo relevante de esto. Al mismo tiempo que sale a la luz todo este tipo de lujo del carrito y lo que gana y aquí y allá, al mismo tiempo también vale la pena puntualizar lo que tú has dicho en estos programas, ¿sí? Tú has señalado muy bien, tú has puesto muy bien en claro que la culpa no solamente es de la clase política. Yo por mi lado he planteado que los ciudadanos tenemos la culpa por no saber votar, por no sabernos organizar, etcétera. Yo lo he planteado muchas veces. Pero tú planteaste algo, la otra cara que completa el triángulo del problema. ¿Cuál es la otra cara? Pues que esa clase política que nos tiene así no es la verdadera culpable, es el instrumento. Esto ya lo aclaré yo en un noticiero, pero es basado en lo que tú has comentado, Marta. La clase política PRI-PAN, el PRD y todo esto. A final de cuentas son el instrumento de quienes, de los que de veras nos tienen así, que son los potentados nacionales y extranjeros, que son los organismos financieros internacionales, que Tan todo fácil es. entenderlo, Bote. Una cosa es el asesino a sueldo, pero bueno, ¿quién lo manda? Y los dos, de acuerdo con el derecho y de acuerdo con la mínima lógica, los dos son culpables y más uno que otro, que fue el que le pagó al asesino a sueldo, El ¿no? intelectual, exactamente lo que viene siendo el intelectual. Exactamente ese es el punto. Y como que a la hora de hacer el análisis, por ejemplo, muchos de izquierda solamente se van a la clase política. Carmen, ¿qué hacía? Con todo respeto, muy bien lo que nos presentaba, pero todo iba enfocado en términos generales a la clase política. Perdón, perdón. ¿Sabes dónde yo sí vi golpes así certeros en términos de ese tipo? En revista Contralínea, ¿eh? O sea, análisis muy sensatos en cuestión Sí, financiera. claro. Análisis en cuestión de los de arriba, de los que. Y ese es el punto que Carmen Aristegui no tocaba. Y ya cuando uno agarra y hace una. No lo digo en mal Pero, plan. y no es mala onda, no lo puede tocar y está bien. Ella ha buscado dentro de esos espacios, ella buscó el segmento y qué bueno que presenta otras cosas, pero es imposible que lo toque porque MBS o Sí. Televisa es un negocio, es uno de los principales que necesitan que este modelo económico continúe. También donde trabaja en CNN, bueno, ni se diga No, no, CNN, ese ¿no? O mío, sea que. sí. Es uno de los grandes defensores, paladines del sistema económico para favorecer a unos cuantos, no puede ir, jamás, no se lo permitirían. Dentro de Claro. ese espacio es muy loable que haya encontrado ciertas cuestiones que, bueno, no tocan otros que dan como dices tú, al poder político, pero al modelo económico, que es el verdadero, el titiritero, no lo va a tocar nunca, No Bote. exactamente, porque No es además, posible, no puede. yo exactamente, porque te digo, a final de cuentas, fíjate, No puede y no quiere. si lo que pasó de la Casa Blanca, o sea, lo que pasó en la Casa Blanca, ¿no? Que con todo y todo, ahí MBS tiene razón al decir que sí que ocupó espacio, tiempo, micrófonos de MBS para estar duro y dale con el tema, efectivamente así fue. Pero imagínate si en un análisis en el noticiero de Carmen Aristegui hubieran tocado lo que nosotros estamos comentando ahorita de los titiriteros. Te aseguro que desde antes ya lo hubieran sacado. Desde antes. ¿Sí? O bueno, más bien, desde un principio, bueno, hasta hubiera habido fallas de transmisión, yo creo, no sé, ¿no? O sea, el punto es ese. Ni siquiera lo hubieran contratado, ni siquiera lo hubieran contratado, ni siquiera lo hubieran contratado, nunca, nunca lo hubieran contratado en ninguno de esos espacios, imposible. Sí. O sea, es así las cosas. No es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Es que Carmen Aristegui es así, qué mala onda. No, no, no, sino porque está No, en no un es mala entorno onda de. para ella. Es que, ¿sabes qué, Marta? Está Carmen Aristegui, yo por eso lo he dicho, no lo digo en mal plan, lo vuelvo a repetir. Carmen Aristegui, aparte del periodismo ético, está llevando a cabo un negocio informativo, está en el negocio de la información, de la mala, de la información que ella viene a ser, digamos, su equipo de trabajo y ella vienen a ser la excepción, ¿no? Viene a ser la excepción honrosa de todo el negocio informativo que hay en este país, ¿sí? Pero está llevando a cabo un negocio informativo. Y también cuando uno entra a un negocio determinado, también tiene uno que someterse a ciertas reglas del mismo negocio. No puede uno también nomás Claro. llegar a hacer su voluntad, ¿sí? Si ella se, si, por eso mismo sucedió lo de aquella vez de que la despidieron. Primero fue despedida y aunque ella pedía una disculpa pública para regresar, MBS no le dio la disculpa pública y ella regresó. ¿Por qué? Porque pues ella quería continuar su trabajo periodístico y su negocio informativo, y está en su derecho de hacerlo, eso yo no lo quito. Lo que a mí no me gusta, lo que a mí me parece mal, es que la gente al defender a ultranza a Carmen Aristegui pierde de vista que también estaba llevando a cabo un negocio informativo, ¿sí? Que también es una persona que al hacer bien su trabajo y ganar bien, perdón, pues ese debería ser el ejemplo de cómo deben de ser las cosas en este país, de que todos los mexicanos, no solamente los que están en cierto nivel y privilegio, sino que todos los mexicanos que hagan bien su trabajo deben de tener lo mínimo un sueldo digno y no la miseria que hoy en día se paga. Ese es el tema de todo esto, aunque se pongan en el plan que se pongan, en el sitio de internet que se pongan. Yo en ese sitio no voy a volver a publicar. De hecho, ya no he publicado nada. Digo yo, para los que han visto que había publicaciones en ese sitio de Facebook mías, ya no las va a ver. Ya no las va a ver porque yo no me voy a esperar, ¿sí? Ya, el pedirme lo que me pidieron de que no subiera yo lo que ellos llamaban esa nota del carro de Aristegui, para mí es una clara intención de censurar esto y que lo censuren, no me importa, pero yo antes de esperar a que me censuren por completo, yo me voy. Y eso es lo que hice, digo yo, para que no les vaya a extrañar. Vamos a ver qué más preguntas nos hace, porque ya en un ratito ya nos vamos. A ver, es que sabéis. Dice, yo vivo en una colonia, dice Pejeboy, dice, yo vivo en una colonia popular, sí veo cómo la gente se rasca mucho el bolsillo, pero también vi cómo esa gente vendió su voto, pero aún así no me gusta ver la pobreza en México. No, pues claro que a nadie nos gusta, ¿no? Y sobre todo porque... y a lo mejor muchos lo vendieron por este estudio que dicen, no pueden tomar muchas decisiones, lo único que es lo primero es lo más inmediato, sobrevivir, y no toman decisiones realmente pensadas y racionales porque no pueden. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar para decirle, ¿sabes qué? Yo en su lugar, y lo digo en serio, yo en su lugar que me dan tal o cual beneficio, yo lo agarro, ¿eh? Pero eso sí, a la hora de votar, yo llego y miren, ¿saben qué? Yo voto por el que a mí me dé la gana en ese momento. Ustedes, quien les dé beneficios de lo que quieran, pues agárrenlos. Eso sí, si para darles un beneficio les condicionan que tienen que presentar la fotografía de su voto o algo así, quien lo haga, está cometiendo un delito electoral y denúncielo. Sabemos que hay impunidad en este país, pero por lo menos, aunque sea, para complicarles, como les digo, para no ponérselas tan fácil, por lo menos eso es lo que hay que hacer. Ah, sí, pues eso es delito electoral y yo lo denuncio, de barato, ¿sí? Y les digo, les reitero, porque muchos me dicen, ay, ¿a poco tú confías en...? No, es que porque confíes, sino que por lo menos hacen un poquito difícil, ¿no? No les entregues todo así nada más, ¿no? Bueno, dice esta Ángel de la Verdad, dice, sí he escuchado a Marta antes, siempre está muy tranquila, pero por eso me extraña. Dice, bueno, que últimamente no la había escuchado. Ah, bueno, sí, que ha estado muy tranquila y últimamente, que ahora sí te alteraste. Pues es que yo creo que el tema sí lo amerita, ¿no? Porque sí da coraje por todo. Sí, es que sí, bueno, sí, quizás sí. Voy a tomar en cuenta lo que dice Ángel, la verdad, gracias. Bueno, dice aquí Juan el Rabioso, dice, debe hablar sobre el salario de los grandes funcionarios y no de Aristegui. No, pues es que ve lo que estamos hablando de los altos funcionarios, de los altos merolicos televisivos del periodismo en general, no nomás televisivo. Estamos hablando de lo que ganan unos cuantos. Eso es de lo que estamos hablando. Es una enorme injusticia, ¿sí? Es una enorme injusticia. Y también parte de esa enorme injusticia, ¿sí? Pues también, aunque no nos guste, aunque se enojen, parte de esa injusticia también es el que una periodista ética, muy buena, y que hace un trabajo muy bueno, gane tanto con respecto a millones que también hacen bien su trabajo y ganan miseria. O sea, eso es injusto, lo vean por donde lo quieran ver. Así de sencillo, así de simple. ¿Por qué? Porque les digo, es un negocio informativo. Hoy vi cómo el PRD, dice Ángel de la Verdad, hoy vi cómo el PRD empezó a comprar el voto. Ya ven cómo el mal ejemplo cunde. Bueno, pero el PRD, recordemos que desde que tomaron posesión de ese partiducho rastrero lambiche, los chuchos, ya se echó a perder ese partido, ¿sí? Así, se echó a perder. De hecho, sí, una de las cosas que yo critico ahorita es cómo es posible que hasta ahorita, varios que han apoyado a AMLO estén dejando al PRD, y deberían de haberlo dejado desde cuándo. Yo eso lo dije desde hace mucho. El PRD ya no es una, hay que dejarlo claro, el PRD ya no es una opción de izquierda por la cual votar. Ya no es opción de izquierda por la cual votar el PRD. Así de sencillo. ¿Quieres votar en contra de todos? De todos, de los verdugos y de los verdugos de México y de los verdugos de los mexicanos y de este y de sus satélites y de sus satélites que hay por todo que están ahí los pequeñitos. ¿Quieres votar en contra de todo eso? Ahorita, quien te garantiza eso es Morena. Garantiza que el voto que des es en contra de todos. Y he hecho yo ese análisis en varios noticieros, porque lo digo, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué más nos comentan, que ya en un ratito los vamos. Aquí manda saludos Alejandro. No, pues ya lo habíamos leído. Este también. Este de Pejeboya también. Dice aquí Pejeboya, dice, me acuerdo de un capítulo de South Park, dice, donde hacían una parodia del modelo económico americano. Donde ponían una gallina descabezada a correr y donde se tumbara decían qué hacer. Será fantasioso, pero el modelo económico parece que así es. Bueno, ahí está. Dice aquí Pejeboy, yo me acuerdo de ese pacto salinista para los sueldos, según frenar el crecimiento del salario, junto con la iniciativa privada se comprometía a subir sus precios con respecto a la inflación. En la actualidad las cosas suben como se les pega la gana, sí, y lo vean. Es que al final de cuentas también las crisis, miren, de entrada hay que verlo como es, ¿sí? Las crisis son generadas y los ganones de las crisis, gracias a los gobiernos neoliberales que se han puesto en varias partes del mundo, los que generan las crisis, en vez de ser castigados por el daño que le hacen a tanta gente, ¿sí?, resulta ser que terminan siendo premiados con los grandes negocios, porque las crisis les convienen a ellos, porque se acaban los negocios y ellos los compran. Ya los compran rematados. Al rato ya simplemente viene la bonanza en general para un pequeño grupo, que es el dueño del dinero. Así de simple. Recordemos lo que pasó con Lehman Brothers. Yo he visto varios documentales donde dan cuenta de cómo a los meros meros de Lehman Brothers, que fue la que causó su quebranto, fue la que causó la crisis del 2008, cómo los fueron premiados con millones de dólares en bonos a esos ejecutivos y esa gente de Lehman Brothers. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos viviendo. Aquí vivimos una sociedad en la que lo que importa es cuánto tienes, no importa cómo lo hiciste, no importa, lo que importa es cuánto tienes, eso es lo que importa. ¿Sí? Nosotros necesitamos mediante una lucha organizada y consciente, plasmar en las urnas que estamos en desacuerdo con eso, y es votando de manera distinta, así de sencillo. ¿Sí? El día que de verdad los mexicanos hagan eso, hasta el más tarugo que llegue al poder sabrá que ya la televisión no sirve para hacerse llegar votos, y entonces el único camino que queda es cumplirle a los mexicanos, que no se olvide de eso. Salió una nota donde dicen que los luchadores cobran 7,000 por lucha, y la mera neta, sí, muchos hacen acrobacias muy peligrosas, y luego para que no tengan la seguridad que se debería garantizar como muchos obreros. Es lo que yo hablaba ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que en el evento donde perdió la vida el perro Aguayo, bueno, hasta tuvieron que usar una tabla para sacarlo? ¿Sí? Para sacarlo ahí, para que lo recibiera la ambulancia. No hubo nadie que le diera respiración de boca a boca o que le diera primeros auxilios, lo necesario, no hubo. Eso es lo que por lo menos los videos a mí me demuestran. ¿Sí? Entonces, como bien dijo Leonardo Chove en su hasta aquí de ayer, ¿no?, perra negligencia. ¿Eh? Ese es el problema actual que vivimos también. Bueno, digo, negligencia para unas cosas, porque veamos, porque sabemos muy bien cómo el sistema cumple, sí cumple, pero cumple no los mexicanos, ¿eh? Hace muy bien su trabajo para los varones del dinero, para los potentados, para los organismos financieros internacionales y para el gobierno de Estados Unidos. Vote nada más. Es que hay alguien en Twitter que dice que nos escucha, María Aguilar, nos escucha y que le agrada nuestro noticiero, pero que no concuerda con nuestros puntos de vista sobre Aristegui. Nos manda un abrazo y saludos. Bueno, agradezco pero no concuerda. Que el tono de ella, bueno, pero agradezco el tono de ella, no agresiva, no, simplemente nos dice que no está de acuerdo y bueno, pues está en total, en todo su derecho. Realmente me gustaría saber más por qué no está de acuerdo con nosotros, en qué no está de acuerdo con nosotros. A lo mejor simplemente no nos hemos comprendido, ¿verdad? Pero bueno, gracias por escucharnos y pues bueno, quería comentarlo, voto. Bueno, entonces hay que invitarla a ella a que, por ejemplo, al rato va a estar la repetición, el post de la repetición de este noticiero, al rato va a estar ahí en Tirar el Bote. Para más seguro, por ejemplo, si mañana quisiera entrar al Tirador del Bote y está lo de los comentarios de cada post de Liscos, dado caso para que ahí pueda dejar, por ejemplo, el porqué. Pero fíjate qué diferencia, Marta. ¿Sabes qué? Diferencia. Sí, qué diferencia a todos los que lo vienen haciendo. Todos los que lo vienen haciendo, no, nomás dicen, ¿sabes que no estoy de acuerdo contigo? No, eso es lo bueno, ¿sabes que no estás de acuerdo conmigo? ¡Qué bien! Es más, mira qué bueno lo que hiciste tú ahorita. ¿Sabes que ella no está de acuerdo en nuestros puntos de vista y lo estás expresando tú al aire de que ella no está de acuerdo en los puntos de vista de nosotros? Perfecto, eso está bien. Pero estoy diciendo que es por envidia, que sí. No tenemos derecho a hablar y decir nada. Porque somos chayoteros. Sí, que no tenemos que hablar de ese tema, simplemente, bueno, o al menos nada más nos dijo eso, habrá que ver por qué, pero pues se lo agradezco, el tono le agradezco mucho. Claro que sí. Dice, bueno, pero que voy, dice, creo que deberíamos tomar unos cursos de primeros auxilios, eso luego salva vidas. Fíjate que sí, Fíjate que sí, porque imagínate ponerse a esperar, ¿no? Ponerse a esperar a que en un caso de accidente o de una emergencia seas atendido. Pues imagínate, como decía Leonardo Chueve, lo que le pasó en una función de lucha profesional, lo que pasó. Imagínate cuando se trata del ciudadano de a pie, ¿no? Dice aquí Juan el Rabioso, dice, como Cedillo, dice, vendió ferrocarriles a Unión Pacific y luego le dieron un puesto. Es lo que te digo, así pasa. A los culpables los premian. ¿Pero por qué? Porque hace falta que la sociedad de veras demuestre en las urnas, ¿sí? También en las manifestaciones, por supuesto, pero que se demuestre en las urnas, es lo que hace falta. Hemos visto muchas manifestaciones multitudinarias y muy fuertes, sí, es cierto, muy bien. Pero no hemos visto que de veras se plasme la inconformidad social que hay en México en las urnas. No lo hemos visto. Ojalá que eso lo podamos ver pronto. Dice Ángel de la Verdad, dice que Pejeboy ve South Park, chócala, o sea que ella también ve South Park. Yo lo he visto también y está, es un programa, bueno, son caricaturas para adultos y además lo que me llama la atención es cuando toca temas de veras muy importantes en términos de cuestión política, en cuestión de fanatismo, en cuestión de sobre todo de fanatismo, ¿eh? Hay unos capítulos impresionantes que he visto de esa serie yo, en lo poco que la puedo ver, porque no creo que, yo casi por lo regular veo muy poco televisión, pero sí me gusta ser selectivo con lo que veo. Bueno, pues ya nos vamos a ir, les mando saludos de volada, voy a explicar a Juan el Rabioso, Alejandro Álvarez, Ángel de la Verdad que estuvo aquí con nosotros, a Citizen Vic, al buen PG Boy, que también aquí nos acompañó, déjenme ver quién más, a Dilara, que estuvo aquí también con nosotros dando aquí sus comentarios y participando, Beatriz Juárez, que estuvo aquí también con nosotros, y bueno, pues son los que ahorita aquí veo aquí en el chat, gracias. A María Aguilar, a Marta Laotse, a Lilia C7 que nos escuchan por Twitter, si hay alguien más que nos escuchó en Twitter, pues muchas gracias, aunque no esté en el chat, bote. Perfecto, pero nos está escuchando en Twitter. Mira, sí. qué buena onda de tu parte de estar viendo el Twitter para ir viendo esos comentarios. También ahí pueden dejar comentarios, por ejemplo, cuando participen Marta, póngale a sus comentarios en Twitter, póngale @mlucasir para que le lleguen ahí. Y si quieren que me lleguen a mí, pues háganlo mejor por el chat, porque ahí sí, para que vean, no puedo ver. Sí, aquí María Aguilar nos lo envió a los dos botes. Perfecto, ok, mándale un saludo también a todos ellos, mandamos saludos a todos los que lo están viendo en Twitter, en Facebook, en diversas redes sociales, les mando un abrazo. Gracias, Marta, por haberme acompañado esta noche y te espero el próximo martes. Gracias, Bote, gracias por permitirme estar contigo aquí en este espacio, gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima. Hasta la próxima, Marta, y hasta la próxima a todos ustedes, al rato, a todos ustedes que nos están viendo y escuchando, al rato les tengo ahí ya el post de repetición para que puedan ver el noticiero. Si quieren, ahorita pueden quedarse ahorita que termine la transmisión, pues luego empieza la repetición, por si la quieren ver de una vez, pues ahí también va a estar la repetición. Gracias a todos por haberme acompañado, mañana los espero igual, 10 de la noche en vivo, aquí estaremos en Noticias con el Bote, mañana Corresponde el turno a Jonathan Pérez para este programa de noticias en vivo. Platiquen, debatan, compartan estos videos, no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com, y también si deseas apoyarme, ahí mismo en www.tiraderodelbote.com hay una pestaña donde dice te sumas a apoyarme, donde podrás leer y ver cómo. Y bueno, pues recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos. Nos estamos viendo y que tengan buenas noches, días o tardes.